Bien amigos, continuamos en opinión, estamos conversando con el Diego Belaunde, quien no parece estar muy de acuerdo con lo que acaba de decir Daniel Córdoba, candidato de la lista de la Alianza por el Gran Cambio. Todavía está en duda si es congresista o no, vamos a ver, pero yo también tenía varias discrepancias con lo que dijo, porque evidentemente si se ha reducido la pobreza, sí es cierto, pero ¿cuáles son los rangos de pobreza de Vitorandés? Porque acá el tema está a ver, en que, por ejemplo, ¿quién es un pobre extremo en este país? Ver, el que gana ver, menos de un ver, dólar al día. Yo, es una pena que no esté Daniel acá y no voy a entrar en un debate con él porque está fuera, ¿no? Pero yo quisiera dar algunas opiniones respecto a lo que él ha dicho. En primer lugar, no hay percepción de que tú eres pobre o que tú no eres pobre. O eres pobre o no lo eres. No hay percepción de que ganas menos o que ganas más. O sea, o ganas menos o ganas más. Esas percepciones son sobre otro tipo de cosas, no sobre algo material. En segundo lugar, el Perú es cierto que ha bajado de 54% a 34% la pobreza en los últimos 10 años, en el gobierno de Toledo y en el gobierno de García. Pero esta pobreza que ha bajado, y la extrema pobreza que también ha bajado a cerca de 10%, 8-10% y estaba en 20-22%, esto ha bajado, esta pobreza ha bajado básicamente también estadísticamente hablando, porque hay un programa Juntos que beneficia a más de 1 millón de personas y de familias. Entonces, a cada cual se entrega 100 soles. 100 soles son un dólar, más de un dólar diario. Entonces, con eso automáticamente deja de ser pobre. Deja de estar. Pero esos 100 soles no alcanza para nada. Pero esos 100 soles no te solucionan el problema de nada. Así es. Estás subsidiando. O sea, has bajado, has impulsado a la baja de la pobreza en base también a un subsidio que estadísticamente reduce la pobreza, pero que el hombre sigue siendo pobre y sigue viviendo a las alturas sin tener agua, luz, teléfono, etcétera, porque la pobreza se soluciona también con comunicaciones. El estándar de vida de una persona mejora en un 50% cuando tiene carreteras, cuando tiene comunicaciones, teléfonos, agua y luz, y eso es no se soluciona. Y finalmente hay una estadística que es clarísima y lo dice el INEI. En 10 departamentos, lo vuelvo a repetir, en 10 departamentos, al año 2009, porque las estadísticas de 2010 están por salir, la pobreza ha aumentado en el Perú. 10 departamentos, 10 de 24. Y hay unos departamentos donde hay mucha riqueza, curiosamente. La Libertad, en la Sierra de la Libertad, Cajamarca, en la Sierra de Cajamarca, en Amazonas, y en San Martín ha aumentado la pobreza en 9%, y por supuesto en las zonas pobres de Perú, Huancavelica, etcétera. Entonces, ahí está el problema. Y finalmente, si el Perú ha crecido 50% en los últimos 5 años, casi 50% a razón de 8 o 9% anual, ¿cuánto ha crecido el sueldo básico? No más del 10%. Pero además está el dato. Entonces, ahí hay una brecha. Sí, claro. Y la brecha no se ha cubierto. Por eso es que Humala sigue siendo popular. Por eso es que la gente sigue pidiendo cambios a gritos. Está el dato, Víctor, entonces, que en este país un pobre extremo es aquel que no puede mantener a su familia sino con un dólar al día, $29 mensuales de ingreso. Vamos a seguir con... Sí, está Javier Descanseco, me dicen en el teléfono. Vamos a seguir después con el análisis. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Acá estamos Javier Monroy y Máximo Charapaqui, dándote la bienvenida y por supuesto felicitándote por tu elección como congresista de la República. Muchas gracias, pero esa en realidad es una decisión que ha tomado el electorado, que a mí me compete más bien agradecer en términos de lo que ha sido el voto de los hombres y mujeres que han depositado su confianza en Gana Perú y particularmente en mi caso, y además a los hombres y mujeres de prensa que en una campaña sumamente difícil abrieron los medios para poder expresar posiciones, debatir ideas y ponerlas sobre la mesa en lugar de convertir la política en un espectáculo. Que creo yo es lo que ha contribuido a este crecimiento de la candidatura de Ollanta Humala y de su propuesta de cambio para el Perú. Javier, mira, por la composición que se está observando en el Congreso, obviamente nadie va a tener mayoría parlamentaria. Hay la necesidad de que haya acuerdos. Le oigo muy mal. ¿Aló? Sí, ¿nos oyes? Le oigo muy mal. A ver, repite la pregunta. Te preguntaba, la composición del Congreso, nadie va a tener, obviamente ninguna de las organizaciones políticas va a tener mayoría. Ustedes ya están abriendo la posibilidad incluso de consensuar con otras organizaciones políticas para esta segunda vuelta electoral, y también me imagino van a tener que reconciliar posiciones en un Congreso en la que Gana Perú tampoco va a tener la mayoría. A ver, nosotros estamos en primer lugar abriendo una relación con la población en un país en el que la verdad es que la absoluta mayoría de la población no pertenece a ningún partido, no está organizada en ningún partido, en general tiene simpatías por organizaciones o por propuestas, pero no está organizada como tal. Por lo tanto, nuestro principal interlocutor va a ser la gente, los hombres y mujeres del Perú, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, las organizaciones sociales, para plantear nuestras propuestas, explicarlas nuevamente en un nuevo contexto y para buscar ampliar el apoyo a una propuesta de crecimiento que se sienta en el bolsillo de la gente y en las condiciones de vida de la gente, y dos, para frenar esta ola de corrupción impune que se vive en el país. Creo que junto a ello hablamos con los liderazgos políticos con los cuales encontramos que pueden haber puntos concretos de unidad hacia adelante. Por ejemplo, en el caso de Perú Posible, ha colocado temas que permiten elementos de unidad. Uno, su disposición a aumentar la renta a la gran minería, que lo que estamos haciendo en realidad es cuál es el pedazo de la torta de la riqueza minera en el Perú, que es enorme, que se lleva las grandes transnacionales, que debe quedarse en el país para permitir duplicar el presupuesto de educación, para permitir ampliar el presupuesto de salud, para permitir encarar los problemas de jubilación universal a los 65 años, haya o no aportado usted al seguro social, con una pensión mínima, en fin. Y en ese terreno pueden haber puntos de... Parece que hubo algún problema de comunicación con Javier Díez Canseco. Una lástima, porque estaba muy interesante la conversación, pero vamos a esperar a que se retome en cualquier momento. Bueno, terminamos la entrevista también con Víctor Andrés García Belaunte. Yo te decía el tema del ingreso del sector de pobreza extrema aquí en este país, que es menos de un dólar al día, es claro, decir, $29 al mes. Pero en Europa el ingreso de un pobre extremo es de 950 euros. Estamos hablando de $1,300. Sí, son 5.000 soles. ¿De qué estamos hablando? No, así es, así es. Eso es una... Por eso que te digo, la de pobreza ha disminuido estadísticamente hablando. Claro. Pero no significa que sean haya disminuido por trabajo remunerado con remuneración justa, adecuada, y trabajos permanentes y adecuados. Por un tema de asistencia monetaria principalmente. Así es. Es decir, ha disminuido, por supuesto que sí, y lo vemos pues en las ciudades como Trujillo, Chiclayo, Arequipa. En Trujillo hay tres centros comerciales de la noche a la mañana. O sea, hay una clase media que está anchándose y que está participando ya en el como agente económico. Está participando en la economía, es cierto, pues, pero hay sectores, insisto, rurales y alejados del país donde la pobreza ha aumentado. Uh-huh. Y lo mejor es la brecha que vemos en los sueldos. Las riquezas, el patrimonio y la riqueza de las empresas ha crecido mucho más que el salario de sus propios trabajadores. Esa es una brecha evidente y clarísima. Y eso es lo que la gente, eso sí, percibe que no ha tenido mayores ingresos, eso no lo percibe, lo constata, pero percibe que el país ha mejorado, pero ellos no han mejorado. La riqueza y la mejoría no ha llegado a ellos. Y además, con un presidente como García, que es un gran propagandista de ilusiones y de obras y de bienestar, es casi un predicador de predicador político, y la gente se da cuenta y empieza a verificar lo que ha escuchado en la televisión a través del presidente de la República, que todo está muy bien, y se da cuenta que en su casa o en su trabajo todo no está muy bien. Entonces eso crea un enojo, una frustración. Una frustración, ¿no? Mucho floro. Así bueno, es. Te agradecemos bastante, Víctor Andrés. En realidad es ilustrativo tu participación y siempre, obviamente, estás con opinión a tu disposición para siempre participar con tus comentarios. Muchísimas gracias por el programa y a ustedes los felicito por haber mantenido pues una sintonía estupenda en estas lides electorales donde todos hacían cola para entrar a hablar. Ahora están pocos. Si bueno, no. Muchas gracias, Víctor Andrés. Bueno, con invitados de lujo, como tú, claro, por supuesto, es fácil. Bien, gracias. Muchas gracias. Ha sido Víctor Andrés García Belaunte. Bien, amigos, tenemos que seguir con el análisis máximo. Claro, había... chao, Víctor Andrés. Hay un tema de a partir de... Lamentablemente se cortó la comunicación con Javier. Pero en el tema del discurso, ¿no? Esta cuestión del tema de la revaluación de los contratos y todo este asunto puede generar un nivel de confusión incluso en la población. Y Javier sabe que ya se tiene una experiencia, incluso él ha sido militante de Izquierda Unida, sí, claro, a través del PUN, en la que Frejolito, que se supone pasó a la segunda vuelta, es cierto, se le quemó todo. Y yo creo que muchos camaradas, compañeros, o lo que de alguna manera hemos simpatizado durante nuestra permanencia en la universidad y hasta ahora, obviamente, con los movimientos de izquierda, tienen que un poco también tener mucho cuidado en ese tema, ¿no? No va a ser que después se les queme, como se dice, el pan en la puerta del horno, así que tiene que ir un poquito más de sobre eso, Máximo, tendríamos que tener en cuenta este espíritu conciliador, que no le conocíamos a Ollantumala, claro, y que ha salido a decir que está dispuesto a hacer concesiones, claro. Y una de ellas, la primera de ellas que se parecería ser la más importante, es que si él llega al gobierno, lo que va a hacer es convocar a una figura, digamos, de la democracia liberal, y que pueda asegurar una imagen de respeto al Estado de Derecho y a las reglas de juego democrático, como sería, por ejemplo, Beatriz Merino. Claro, yo creo que Ollanta puede pasar, es su oportunidad para pasar un excelente presidente, ¿no? Solamente trabajando por una lucha frontal contra la corrupción en nuestro país. Sin duda. El tema de la inseguridad. Y la redistribución de la riqueza. La redistribución, pero primero también tiene que consolidar de que el país siga creciendo, ¿no? Entonces yo creo que así es. No hay que espantarse, no hay que preocuparse. Ollanta es una buena alternativa en esta final, ¿no? Y además no va a haber un congreso totalmente con mayoría para Gana Perú. Va a tener que haber un nivel de conciliación, como se decía, y en realidad no creo que esté totalmente, se va a tener que perturbar el tema económico incluso en nuestro país, ¿no? Así es, así es. Ahora, en el tema de la votación antisistema, mejor dicho, de la presentación de esta propuesta antisistema, si el antisistema es patear el tablero, ¿no es cierto?, convocar una nueva constitución, replantear todo el tema del esquema de las relaciones internacionales, comerciales, no respetar los TLCs, yo no creo que ese sea el modelo que no, además, espera. No se puede imponer. Yo creo que hay otros si elementos. Si el antisistema es una mejor redistribución de la riqueza y, digamos, un nuevo esquema de sintonía de la ciudadanía con el Estado, entonces eso sí vale. Uh-huh. Entonces, eso es lo que queríamos decir. Sí, amigo. Muy complacido tú. Bueno. Vamos adaptándonos. Vamos con Ollanta, dices. Amigo, solamente un dato de proyección a la comunidad. Hay un señor que ha perdido un maletín negro en el asiento de copiloto de un station wagon, un taxi blanco, ¿no? Que estaba escuchando, dice el señor, nuestro programa, muy atentamente. Rogamos que se comunique con el señor Man. Perdón. No, que deje la maletita aquí. Que deje el maletín aquí en Radio San Borja, me dicen, para que el señor pase a recogerlo. A ver, el taxista, que se compadezca también de ese señor. Bien, amigos, Max, no hay tiempo para más. Sí, optimismo. Optimismo y seguridad. Así es. Y yo creo que Ollanta puede ser un buen presidente. Vamos a ver qué pasa. Así que nada de temores. Bien, Jaime Morales, gracias por su amable sintonía. Hasta mañana.